Vamos a recibirlos a los muchachos de Kenosis Rock desde Chilecito. Vamos a hablar con Isaías Ceballos, voz, líder y segunda guitarra de esta gran banda de Chilecito, hace mucho tiempo que están, ¿eh? Así que, Isaías, buenas tardes. Carlos te saluda, muchísimas gracias por estar ahí. Hola, muy buenas tardes a la audiencia. Gracias por esta invitación que nos hacen a través de la radio de poder difundir nuestra música. Che, mil disculpas, primero, la semana pasada teníamos pautada la nota, pero tuvimos sí, una serie de problemas, así que igual queríamos tenerlos. Ya hemos bajado la música, todo, ya vamos a escuchar algunas de sus canciones, pero coméntenles para la gente que no conoce sobre Kenosis, ¿hace cuánto tiempo que está la banda? ¿Cómo se ha formado? ¿En qué año? Bien, Kenosis se formó en el 2003. En el 2003 nos formamos, pasaron una serie de sucesos también que tuvieron que ver con la música, con el estilo de la banda, que fueron, fuimos fusionando y también a la vez cambiando el estilo de música y a la vez fueron cambiando los integrantes de la banda. Primero, en realidad primero éramos tres, después con el tiempo nos hicimos como siete y después volvimos a ser cuatro, así que actualmente somos cuatro, son dos guitarras, el bajo y batería. ¿Y por qué estilos pasa Kenosis, digamos? Si bien es rock, pero digamos, ¿qué influencias tiene cada uno de sus integrantes? ¿Cómo es ese tema? Sí, bueno, exactamente eso, cada integrante tiene una influencia. Por ejemplo, el bajista nuestro, Damián, él le gusta mucho lo que es el jazz, lo que es el funky. A mí me gusta mucho el hard rock, me gusta, bueno, el rock también nacional. Al batero le gusta el pop un poco, así que somos un grupo bastante fusionado con los estis. Uh-huh. Así es. Qué bueno, che, y llega el primer disco, ¿no? ¿Hace cuánto tiempo que lo vienen preparando? Este disco, más o menos hace 2 años que teníamos la intención de poder grabar algo en estudio. Aparte de estas canciones que hemos estado grabando, canciones que han estado también cambiándose con el tiempo. O sea, algunas se han hecho al principio, ¿no? Se formó la banda hace 10 años, otras se han escrito, no sé, hará 3-4 años atrás. Y esas canciones, digamos, las primeras que hemos escrito se han ido fusionando y eso tuvo, digamos, un proceso, ¿no? También en la música y hemos tratado de que todas las canciones que grabáramos fueran, digamos, de un mismo estilo, prácticamente. Ajá. Che, y en un disco, ¿no? Por supuesto. No, preguntarle si hacen cover o si son todos temas propios, básico, digamos. Son todos temas propios. Son 10 temas propios. Ajá, bien. Son 10 temas propios. Al principio, creo que toda banda, ¿no?, comienza por ahí haciendo algunos covers, pero ya hace varios tiempos que hacemos temas propios. Bueno, prácticamente tenemos 10 años y. Claro. Y bueno, ya. Tenemos lo nuestro, ¿no? Exactamente. ¿Por dónde va la lírica de Kenosis? Las letras. La letra se basa más que todo en los problemas de la vida, los problemas sociales, los problemas también que tiene por ahí uno mismo, ¿no? El sentirse solo, el sentirse por ahí presionado, el no encontrar una salida. Las letras están enfocadas más que todo en la juventud, que hoy en día la juventud no encuentra una salida, una solución, y por ahí vemos que agarran lo primero que encuentran y que no es lo correcto, ¿no? Uh-huh. Entonces, tiene bastante contenido social. Bien. Por ejemplo, la canción que abre el disco, que es la que vamos a escuchar en un ratito nada más, que se llama Decisiones. ¿De qué habla, sí, por ejemplo? Bueno, nosotros, más que todo, también somos un grupo de jóvenes cristianos. Uh-huh. Y nuestro enfoque se basa en un mensaje cristocéntrico. Nosotros creemos que hay una solución, que hay una salida. Primero, nosotros la encontramos, ¿no? Y segundo, la ofrecemos. Y para nosotros hay decisiones que tenemos que tomar en la vida. Por ahí algunas no son tan fáciles, por ahí otras son fáciles, pero no te llevan al camino correcto. Entonces, en eso se basa el tema de decisiones. Hay una decisión que hay que tomar. Nosotros hemos tomado la decisión de seguir ese camino que es Jesús. Buenas tardes, Isaías. Bueno, ahí vos más o menos hablaba un poquito de la música que hacía en el estilo, y me hablabas también algo de lo religioso, más o menos. Y veo que en su página de Facebook tiene una influencia de Rescate, que es una banda que ha sabido, a través de su mensaje también de religión, ha sabido llevar adelante y alcanzar públicos donde no tan solo estaba enfocado en eso, sino también en un público rockero que se pudo integrar. ¿Ustedes cómo vieron en esa banda la influencia? ¿Qué fue lo que más le ha gustado? Sí, Rescate para nosotros es un referente. Personalmente, a mí me gusta mucho, me gusta su estilo, me gustaron sus letras. Y creo que es una banda que ha marcado un antes y un después, por decir así, en la música gospel nacional. Es una de las bandas pioneras de la Argentina haciendo rock gospel, ¿no? Rock cristiano. Y es una influencia para nosotros bastante fuerte, sí. Estamos también los temas que nos has pasado, los vamos a seguir escuchando, pero también quería preguntarte, ¿dónde han grabado el disco? Allá en el mismo en Chilecito también, ¿no? Grabamos ahí en La Rioja, en el estudio Tres Leguas. Bien. ¿En qué tiempo lo grabaron? ¿Hace cuánto tiempo? Y lo estuvimos grabando en el mes de junio. Ajá. Tardamos 2 días, prácticamente. Así fue muy fugaz. Muy rápido. Hicimos en realidad ahí grabamos las pistas. Después esas pistas se mandaban a un estudio de Córdoba para ser masterizadas y mezcladas. Allá. Bien. Mirá vos, che. Mirá vos, 2 días... 10 temas, a full, me imagino. A full, la verdad que sí, estuvimos desde las 9:10 de la mañana hasta las 11:30 de la noche, los 2 días prácticamente. Claro. Che, comentame los otros integrantes de la banda y qué instrumentos son los que tocan. Bueno, está Alberto Antisol, que toca la primera guitarra, hace lo que es punteos. Está Damián Páez en el bajo y Elio Porra en la batería. Perfecto. ¿A dónde lo podemos conseguir el disco? ¿En Chilecito? ¿O si es que lo obtienen en una versión digital? ¿Lo tienen subido a internet? ¿Cómo está? Bueno, tenemos una página de Facebook. Nos pueden encontrar como Kenosis Rock Oficial. Y ahí pueden hacer sus pedidos para el CD, ¿no? Si quieren los CDs, lo pueden contactar ahí. Perfecto. O si no, por teléfono, 1540-0308. Espérame que lo anoto acá, porque ya mismo estamos publicando a través de las redes sociales. Reiterame el número, 15... 1540-0308. Sí. 0308, para que la gente que nos está escuchando pueda acceder al disco. Carlos, ahí ya tenemos una nueva banda para agregar al registro de datos que tenemos de las bandas riojanas. Así exactamente, que... sí, les he enviado el formulario, muchachos. Próximamente vamos a estar publicando en nuestra web, que es rioja3.0.com, casi como un perfil de las bandas riojanas, de las que nos contesten, por supuesto, el formulario. Y los que quieran escuchar, hablamos hace un tiempo con el líder de los Gardelitos, Eli Suárez, y le preguntamos si conocía música de La Rioja, ¿no? Y me decía, no, lamentablemente dice, no puedo conocer música de La Rioja, digamos, no me ha llegado material, y la idea de la página es eso, así que... Ahora tiene la oportunidad de conocer. Sí, sí, así que vamos a estar subiendo la información de Kenosis, y por supuesto agradecerles por el tiempo, mil disculpas nuevamente por no haber hecho la comunicación la semana pasada, pero queríamos tenerlos y hablarlos ahora. Bueno, muchas gracias una vez más a ustedes por brindarnos este espacio, ¿no es cierto? Y poder difundir un poco nuestra música. Desde ya, felicitaciones por el programa y muy bueno lo que están haciendo de poder difundir el rock riojano, ¿no? Exactamente. Bueno, decirles también que estamos trabajando para poder hacer una presentación, una tocata, ¿no? Para presentar el CD. Uh-huh. Así que, bueno, muy pronto van a poder tener información acerca de esto. No hay drama, nos mandan un MP a Facebook, Rioja 3.0 Programa de Radio, y le hacemos una llamada o constantemente estamos publicando en la página y en el Facebook y en el Twitter las presentaciones, bueno, de las bandas riojanas. Queremos que el rock local esté acá y vamos por ese camino, así que muchas gracias a bueno. Vos, a Beto, a Damián, al Pollo Páez, que casi todos los conozco de allá de Chilecito, yo me vine hace 4 años, pero los he ido a ver. A Elio, el Negro Porra, en batería, la verdad que son gente que hace mucho tiempo que está con la música y que hacen un trabajo social muy importante, así que muchas gracias por el contacto. Bueno, gracias a ustedes. Nos vamos con escuchar la canción número 8 del disco, Mi Nación. Chau, Isaías, hasta la próxima. Chao, hasta la próxima, gracias.